de rascacielos, taxis y mercados, que no podría dejar ni por el aire puro de otros lados. Sin hora de dormir y baila sola al ritmo de los claxons. Y aquí hemos de vivir confundido, viviendo de estragos, sin tiempo para mí. Agradecidos y bien asignados, sin ganas de partir. Su fauna es singular, entre estudiantes, perros y olvidados, que nunca han de cesar en sus intentos por sortear los autos. Y en su compás febril, que pareciera estar convulsionado. Ya que hemos de vivir confundido, viviendo de estragos, sin tiempo para mí. Agradecidos y bien asignados, sin ganas de partir. Llegar a la ciudad.